Que me espere en pa' San Marcos, y lo viere me le dice. Que me espere pa' San Marcos, y lo viere me le dice. Que me espere pa' San Marcos. Que me espere pa' San Marcos, el patrón de la sabana. Que me espere pa' San Marcos, el patrón de la sabana. El paso es un panorama que guarda un recuerdo grato. El paso es un panorama que guarda un recuerdo grato. El paso es un panorama que guarda un recuerdo grato. ¡Arriba el zapacho! Con una pasera yo no olvido a la sabana, porque con una pasera yo no olvido a la sabana, porque con una pasera yo no olvido a la sabana. Thank you.